Buen día, amigas y amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del Informativo Municipal. Este espacio es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y gracias al valioso respaldo de las radios amigas podemos llegar a sus hogares semana a semana y es por eso que saludamos con mucho afecto a los equipos de Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Y por supuesto, extendemos un gran saludo a todas las vecinas y vecinos que nos sintonizan fielmente. A continuación, compartimos los principales titulares de esta edición. 16 familias del campamento Villa Estación de Loncura recibieron subsidio para acceder a una nueva vivienda. ACIVA informa a Comisión del Medio Ambiente del Consejo Municipal sobre avances en la red de monitoreo perimetral del Parque Industrial Quintero Puchuncaví. Alcalde Rolando Silva exige solución a Serviu por problemas en conjuntos habitacionales Francisco Coloane 1 y 2. Se realizó la primera sesión del nuevo Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil 2025-2029. Departamento de Salud Municipal adquiere nuevos vehículos para fortalecer atención médica domiciliaria. Comisión de Desarrollo Social revisa convenio para la renovación del programa Red Local de Apoyos y Cuidados. Seremi de Salud refuerza campaña de vacunación en Quintero junto a autoridades comunales. Quintero se prepara para el primer encuentro nacional de pescadores artesanales. Esta y otras noticias a partir de este momento en su programa informativo municipal. Comenzamos. En una emotiva ceremonia realizada el lunes 21 de julio, 16 familias del campamento Villa Estación de Loncura fueron beneficiadas con el subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, un importante paso hacia el anhelo de la casa propia, gracias al apoyo del Servicio de Vivienda y Urbanismo Serviu en conjunto con la Municipalidad de Quintero. Este proceso de acompañamiento se inició en el año 2018, cuando comenzó a conformarse el campamento en terrenos de la empresa Copec. Desde entonces, el programa de asentamientos precarios del Serviu, junto al municipio, ha trabajado en el catastro de las familias, el diagnóstico socioterritorial y el traslado transitorio de los vecinos y vecinas con el fin de mejorar sus condiciones de vida. El Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49 está dirigido a familias vulnerables pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, que desean adquirir una vivienda sin necesidad de crédito hipotecario. Finalizada la ceremonia, el alcalde Rolando Silva se manifestó muy satisfecho con este avance. Por su parte, Rosario Cortés, encargada regional de asentamientos precarios, destacó el valor de lo realizado. Dentro de los beneficiados, conversamos con Gustavo Vidal y la señora Rosa Martínez, quienes compartieron su experiencia con mucha emoción. La esperanza que ellos tienen es que por lo menos ellos puedan utilizar este proyecto buscando una vivienda usada. Ellos lo estaban esperando porque ellos estaban en un campamento. Nosotros en este momento estamos dignificando a las personas que al final están en nuestra comuna buscando una mejora en sus viviendas y nosotros les pudimos conjuntamente con el gobierno y la municipalidad trabajar para poderle darle este beneficio para que el día de mañana ellos puedan optar a una vivienda. Estamos entregando hoy día 16 subsidios de S49 por un monto base de 910 UF, más localización de 100, más ahorro, ¿cierto? En resumen, estas familias podrían optar a 1.210 UF para poder comprar una vivienda, la que pueden también acompañar de a lo mejor un préstamo de crédito de consumos o más ahorro para poder encontrar una vivienda de sobre 47 millones. Lamentablemente hay 25 familias que no son hábiles, las que hay que seguir trabajando con ellas para poder sacarlas del campamento. Y en estricto rigor, COPEC es el que hace las veces de conseguir, ¿cierto?, una vez que salen las familias, de deshabilitar el terreno. Siempre quise tener mi casa propia. Nunca lo pude obtener hasta ahora. Y eso para mí es un logro que significa mucho. Ahora poder seguir adelante, usted me ve en una silla, lo cual estoy saliendo, y con esto para mí me da más aliento para seguir adelante. 6 años vivieron en un campamento, no se lo doy a nadie, hay que estar ahí, pero logramos algo que la verdad nadie ha logrado. La Comisión de Medio Ambiente número 4 del Consejo Municipal, presidida por el concejal Marco Avendaño, sesionó este martes 22 de julio para conocer los avances de la red de monitoreo perimetral del Parque Industrial Quintero Puchuncaví. La exposición estuvo a cargo de Álvaro Verdejo, secretario ejecutivo del Comité de Empresas de la Bahía Quintero Puchuncaví de ACIBA. Verdejo explicó que esta red surge del trabajo de un comité territorial liderado por ACIBA, junto a representantes de las empresas del sector y la comunidad organizada en la denominada Mesa del Aire. En este contexto, se formó una subcomisión denominada Mejores Técnicas Disponibles, orientada a revisar y aplicar los sistemas tecnológicos más efectivos en monitoreo ambiental dentro de las organizaciones. Actualmente, la red opera en 6 puntos estratégicos ubicados en zonas habitadas cercanas al parque industrial. Este monitoreo busca recopilar información de calidad para la gestión de datos ambientales a mediano y largo plazo. Según se indicó, el proceso incluye la construcción de una hoja de ruta que acompaña el análisis de las mediciones, las cuales ya llevan 1 año de funcionamiento. El trabajo técnico está a cargo del laboratorio Salimax, con el apoyo del profesor Ernesto Granch, de la Universidad de Santiago. El concejal Avendaño destacó la importancia de esta instancia para fortalecer el control ambiental en la zona. Vemos compromisos de, en este caso, ACIBA, que pidió esta reunión, esta presentación con los concejales, que hay una motivación, y eso nos alegra mucho, el poder estar comunicado y poder tener también una respuesta para la gente y decir, esto está llevándonos a ciertos lugares de solución. Más que de tener gráficas, más que tener información ahí en documentación, lo vemos en solución pronta. El alcalde Rolando Silva Fuentes sostuvo una importante reunión con la directora subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Nerina López, con el objetivo de avanzar en la pronta entrega de los conjuntos habitacionales Francisco Colobane 1 y 2, ubicados en el sector sur de la península. La instancia gestionada por el diputado Nelson Venegas contó con la participación del concejal Gerardo Sandoval y dirigentes vecinales de ambos condominios sociales, quienes expusieron una serie de problemas estructurales y determinaciones detectadas durante el proceso de pre-recepción. Entre ellos, destacan deficiencias en el sistema de alcantarillado, instalaciones eléctricas, muros, puertas y acabados interiores. Al término del encuentro, el alcalde Rolando Silva planteó la urgencia en la entrega de estas viviendas y, en tanto, la Seremi se comprometió a revisar esta situación. Hoy día lo recibió la directora del CERVIO. Venimos a expresar un problema que tenemos nosotros en el condominio que se está haciendo Francisco Colales 1 y 2 en el sector alto de la comuna de Quintero, en el cual los habitantes que van a recibir estos departamentos los citaron para una pre-recepción de sus departamentos, en el cual vieron varias falencias y nosotros pedimos una reunión urgente por intermedio del diputado Venegas y con el concejal Gerardo Sandoval, que está representando al Consejo Municipal de Quintero, con un dirigente, a expresar todas estas observaciones que están en el proyecto, que están emblemáticos en la comuna y que tienen tantos años y que ya debiera ser entregado a la comunidad. Lo importante acá es poder conocer la problemática que ellos tienen respecto a dos proyectos importantes dentro de la comuna y establecer las coordinaciones correspondientes. Es un trabajo que nosotros estamos desarrollando como Servio Valparaíso, pero también es importante conocer la inquietud, la preocupación y la emergencia por parte tanto de los dirigentes como del alcalde, quien representa la comuna y el territorio donde están en este momento afectados por una prerrecepción, que hay algunas observaciones que vamos a trabajar fuertemente con los equipos técnicos acá al interior de Selva. El pasado 17 de julio se llevó a cabo la primera sesión del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC, correspondiente al periodo 2025-2029. Esta instancia de carácter consultivo reúne a representantes de diversas agrupaciones comunitarias, sindicales y gremiales de la comuna, con el objetivo de aportar en la toma de decisiones municipales a través de la participación ciudadana. La sesión, presidida por el alcalde Rolando Silva Fuentes, contó con la presencia de la mayoría de los consejeros titulares y abordó una variada tabla de temas. Yasmina Guerra, secretaria municipal y ministra de Fe del COSOC, informó que en esta primera reunión se conformaron las comisiones de trabajo, entre ellas Educación, Cultura y Turismo, Finanzas y Proyectos de Inversión, Seguridad Pública y Salud. Cada comisión definió a sus respectivas presidencias y quedó formalmente constituida. En esa ocasión constituimos las comisiones, comisiones como Educación y Cultura y Turismo, está también la Comisión de Finanzas y Proyectos de Inversiones, la Comisión de Seguridad Pública, la Comisión de Salud, etcétera. Así que se constituyeron las comisiones y ya están definidas sus presidencias, ¿ya? También tratamos, ese día se entregó por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario, se dio a conocer de forma muy general el llamado a concurso que se va a realizar del Fondo de Desarrollo Social y Comunitario. Igual hicieron algunas sugerencias en que el alcalde quedó estudiando y ver si se pueden incorporar o de lo contrario van a quedar como se hizo la propuesta, como está en este mundo. Pero lo más probable es que hayan alguna cambio o sugerencia de este consejo, de algunos consejeros. Y cuenta el alcalde de las iniciativas que hoy en día se encuentra trabajando la municipalidad, ¿cierto?, de algunos proyectos, y los barrios. Y los barrios son varias temáticas que salen, como el tema del reciclaje. En la cuenta del alcalde informó también el traspaso hoy en día de nuestros establecimientos educacionales al sistema de educación pública local. Y que ahí el alcalde informó que nunca la municipalidad, en un especie de convenio que se va a suscribir con este nuevo estamento de la educación pública de colaboración. O sea que los colegios en sí, y que representan tanto al personal como los apoderados y los alumnos, siempre van a contar con el apoyo de la municipalidad de Quintero para no perder el quehacer mancomunado de la comunidad, tramitar a través de la municipalidad con nuestros estudiantes. El tema de los terrenos municipales, que hoy en día hay varios terrenos que la municipalidad está utilizando, pero que están dando en un uso distinto a lo que debieran ser, porque en realidad no tienen el carácter de municipales. pero que está en proceso de poder resolver esa situación. También se planteó el tema de los juegos artificiales, que hay grupos de personas que, a pesar de que están prohibidos, igual lo utilizan, pero el alcalde aclaró que esos juegos artificiales que la gente utiliza lo hacen afuera de las dependencias del estadio municipal, y ya es un problema que hay que hacer las denuncias a las policías que corresponden para poder establecer los mecanismos de supervisión y de fiscalización, ¿ya? Porque no es al interior del estadio donde se utilizan los famosos juegos artificiales. ¿Y eso por qué? Uno, porque están prohibidos, y segundo, porque por el tema de los niños que padecen o que enfrentan situaciones de TEA, y lo otro está en el tema de la protección de nuestros animales. Eso más o menos grandes rasgos de lo que fue esta reunión del COSOC, y recordarles que ya el COSOC ya tiene su propio calendario de sesiones de este año, y que la próxima sesión va a corresponder el 11 de septiembre, y ya no va a ser a las 11, sino que a las 10 de la mañana. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. El Departamento de Salud Municipal de Quintero adquirió recientemente dos vehículos nuevos marca Toyota destinados a facilitar el traslado del personal médico que presta atención a personas enfermas o postradas que residen tanto en las 7 localidades rurales como en el sector urbano de Loncura y la península de Quintero. Así lo informó el alcalde Rolando Silva Fuentes, quien junto a la directora del Departamento de Salud, Ania Guajardo, y los concejales Gerardo Sandoval y Marcelo Vergara, inspeccionó los nuevos móviles de atención médica tras sostener una reunión con la Seremi de Salud, Lorena Cofré. La autoridad agradeció el respaldo del Consejo Municipal para concretar esta importante inversión. La compra de estos vehículos fue realizada con recursos propios y ratifica el compromiso de la Municipalidad de Quintero con una salud digna, oportuna y cercana, permitiendo mejorar el acceso a servicios médicos en sectores históricamente postergados, garantizando una atención más equitativa para todos los vecinos y vecinas. En una mesa de trabajo que hicimos del Departamento de Salud, junto con la Municipalidad, por iniciativa del alcalde, compramos dos vehículos que van a servir 100% para la comunidad en las atenciones a domicilio de nuestro CEFAN de Quintero y de la posta de Loncura. Hoy día estamos inaugurando estos dos móviles que van a prestar una cobertura en el 100% de las atenciones que tenemos en nuestra comuna de Quintero. Muy contento y agradezco a todo el personal municipal, al Consejo Municipal, a nuestra directora de nuestro Departamento de Salud, porque aquí estamos trabajando es por ustedes, por la comuna de Quintero, por todos sus habitantes. En Chile, el Día del Campesino se celebra cada 28 de julio. Esta fecha conmemora la promulgación de las leyes de reforma agraria y de sindicalización campesina en el año 1967, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Estas leyes marcaron un hito importante en la historia del campo chileno, buscando mejorar las condiciones de vida de los campesinos y promover la justicia social en el sector agrícola. El Día del Campesino es una oportunidad para reconocer y agradecer el arduo trabajo de los hombres y mujeres del campo, quienes son fundamentales para la producción de alimentos y el desarrollo del país. Es por eso que en esta fecha tan importante queremos hoy día presentar a ustedes en nuestra pausa musical al gran cantor chileno René Inostroza con la canción Campesino Chileno del disco En la Huella. Caballero, señorita, señora, joven,

que usted sintoniza a través de las ondas radiales de las radios comunales que nos apoyan en la puesta al aire cada semana. Lo invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta jornada. La Dirección de Desarrollo Comunitario expuso ante la Comisión Número 9 de Desarrollo Social del Consejo Municipal, que es presidida por el concejal Marcelo Vergara, la necesidad de renovar el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que permite la ejecución del programa Red Local de Apoyos y Cuidados en la comuna de Quintero. La asistente social Daniela Pizarro, encargada del programa, explicó que este año el Ministerio de Desarrollo Social seleccionó a 126 personas con dependencia moderada y severa, beneficiando también a sus cuidadores, lo que suma un total de 252 personas atendidas. El programa Red Local de Apoyos y Cuidados busca mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia funcional, brindando atención domiciliaria y servicios especializados para aliviar la carga de los cuidadores. La iniciativa contempla apoyo individualizado en cada hogar. Durante la sesión del Consejo Municipal número 23, el alcalde Rolando Silva solicitó la aprobación del convenio y del aporte municipal, lo que fue respaldado por el Consejo. Además, se planteó la necesidad de incorporar nuevos profesionales como psicólogo, nutricionista, podólogo, fonoaudiólogo para fortalecer el trabajo del programa en el territorio. En el día de hoy, en la comisión, nosotros aprobamos la aprobación para los 18 profesionales de cuidados paliativos en nuestra comuna. Agradecemos obviamente a la Dirección de Desarrollo Social en esta gran inversión, que son por más de 180 millones de pesos y un aporte no menor de la municipalidad, que son de 14 millones de pesos. El jueves 24 de julio, la Seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde Rolando Silva Fuentes y los equipos de salud municipal, con el objetivo de reforzar las estrategias de inmunización en el marco de la campaña de vacunación del invierno 2025. La visita se realizó en el CESFAM de Quintero, donde las autoridades recorrieron las instalaciones, conversaron con pacientes y funcionarios y conocieron en terreno el trabajo que se está realizando para contener el aumento de consultas por enfermedades respiratorias como la influenza, el rinovirus y el virus respiratorio sincicial. Bueno, seguimos recorriendo la región y estamos en este minuto en la comuna de Quintero, y le agradecemos al equipo de salud de la comuna de Quintero y también al alcalde, porque estamos trabajando intensamente para poder ir a buscar a todas las personas que se puedan vacunar contra la influenza y también a los lactantes que nos falta por inmunizar contra el virus respiratorio sincicial. A partir del 1 de julio, además, hemos ampliado la vacunación contra la influenza para todas las personas, para todas las poblaciones, y por lo tanto el llamado es a que se acudan a vacunarse lo antes posible. Seguimos en la campaña de invierno hasta la semana epidemiológica 28, estábamos altos con la influenza, el rinovirus y también con el virus sincicial, por lo tanto el llamado es al autocuidado, a prevenir, a protegerse. Bueno, muy contento que haya venido la Seremi, ella siempre está preocupada por la salud de nuestra comuna de Quintero. Hoy nos encontramos acá en el CEFAN junto con nuestra directora y la encargada de acá del CEFAN de la comuna de Quintero, en el cual hoy día instamos a toda la población a vacunarse para la influenza. Hoy día se abrió ya para todos en general. Insto a todos los jóvenes a vacunarse, queremos cuidarlo porque el invierno todavía no termina, así que los esperamos, que nosotros vamos a empezar de nuevo con las campañas de vacunación, vamos a ir a todos los sectores rurales y también a Quintero Península y sobre todo Loncuras. Los equipos municipales de salud, esto y hablo por el CESFAM Quintero y también por la Postal Loncura, han hecho un amplio trabajo en terreno. Hemos intentado llegar a todas las localidades, hemos salido a la feria, vamos prontamente a empezar a salir a los colegios, pero lo que más nos falta es que la gente se vacune. Los avances han estado un poco más lentos que otro año, lo que nos tiene altamente preocupados porque, como muy bien decía nuestra Seremi, estamos con alta circulación de influenza y de sincicial nuevamente. Y la única forma de prevenir esta circulación viral tan propia de la estación es vacunándose. La Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau está preparando el primer encuentro nacional de pescadores artesanales que se realizará en nuestra comuna los días 8 y 9 de agosto. Esta actividad, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Quintero, busca fortalecer la pesca artesanal, como destacan el alcalde Rolando Silva y el dirigente de los pescadores Hugo Poblete. Buenas tardes a todos, a la comuna, también a la región y al país. Hoy nos encontramos con la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau, de la comuna de Quintero, también de Puchuncaví, en el cual está representado acá por Hugo y también por las damas que están acá, que también trabajan en el rubro pesquero. Hoy los quiero invitar para el día 8 y 9 de agosto, y vamos a celebrar acá en Quintero el primer encuentro de pescadores de la pesca artesanal de Chile. Hoy tenemos casi 28 organizaciones que vienen, hay 7 exponentes también, en conjunto con el municipio. Vamos a hacer la primera mesa y el primer encuentro de pescadores a nivel nacional. Queremos hacer la invitación, extenderla a todo el país, el primer encuentro nacional de la pesca artesanal acá en nuestra comuna, que tiene una larga tradición de pesca, tanto hombres como mujeres, que hemos estado trabajando durante siglos en este territorio. Es importante reunirnos, defender los recursos pesqueros, desprivatizarlos y que todos los chilenos puedan consumir peces. Le dejamos la invitación abierta tanto a hombres como mujeres. Esto no es una lucha de género, es una lucha de clase, y necesitamos recuperar los recursos pesqueros hidrobiológicos para todos los chilenos. Así que los dejamos invitados, agradecer a la ilustre Municipalidad de Quintero que nos está dando gran apoyo para reunirnos, y lo esperamos el 8 y 9 de agosto en nuestra hermosa comuna. Con esta última información llegamos al final de esta edición del informativo municipal. Desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos sinceramente su sintonía y el tiempo que han dedicado a informarse con nosotros. También extendemos un especial agradecimiento a nuestras radios colaboradoras: Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Agradecemos su constante apoyo en la difusión y emisión de este espacio informativo. Los dejamos cordialmente invitados a reencontrarnos la próxima semana con más noticias, novedades y el quehacer municipal de nuestra comuna de Quintero. Un afectuoso saludo para todos y todas, y hasta la próxima edición.